Si quieren conocer mi barrio, entonces les voy a decir. Mi barrio es donde está mi casa, donde hay una plaza, donde voy a mi jardín. Mi barrio tiene muchas flores llenas de colores, mi barrio es así. Mi barrio tiene tantas calles, semáforos para cruzar. Hay autos, motos, bicicletas, micros, camionetas y camiones que allá van con sus enormes acoplados. Por eso cuidado cuando hay que cruzar. Saludo a todos los vecinos y con mis amigos nos ponemos a jugar. Mi barrio es donde estoy creciendo y voy aprendiendo cada día más. Mi barrio es donde estoy creciendo y voy aprendiendo cada día más. Cada día más. Cada día más. Cada día más.